¿Qué onda, mis gentes? ¿Cómo están? Un saludo para toda la raza que siempre me checa en Facebook y en Twitter y en YouTube y en Fotolog. A toda la gente que de Fotolog, les mando un saludo, que ya lo quitaron, pero quién sabe por qué chingados siguen viéndome ahí. Hoy tengo un tema, como siempre, tema de camioneta, ya saben que me grabo aquí en la camioneta. Acerca de el fin de semana me topé este caso de las mujeres wannabe, de esas viejas que se sienten muy mamonas, muy fresas y a la mera hora ves que su bolsa es imitación de la imitación, que es Louis Vuitton imitación, pero es imitación de la clon. Y para platicar de las mujeres wannabe, una mujer wannabe. ¡Ah! Un aplauso a Arely. ¡Hola! Oye, para que veas, yo soy una mujer wannabe. Para las morras que suben aquí a la troca, para que vean, pura calidad. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es para mi canal, sale en YouTube y en Facebook. ¡Hola, chicos, fans de La Mole! En Facebook y también en su canal de YouTube. Oye, y ahí para la raza, oye, tienes como ciento y pelos de chingas. ¿Cómo, qué haces, ok? ¿Qué? ¿Dónde? Imagínate si te encueraras, no, hombre, te trajeras el millón. Se espantaría todo, de ¡ay! Oye, quiero platicar, fíjate, normalmente me he topado. Pero, ¿por qué le dices a la gente? ¿Cómo les dijiste? Hola, jetes. Jetes, desde, ¿qué onda, jetes? Nunca te han dicho, ¿qué onda, jetes? No. Jetes, dile, saludos, jetes. Saludos, jetes. Vale. Oye, no es como, oh. No, ¿verdad? Ese es diminutivo de ojetes. Ay, perdón, no les quise decir eso. Jetes. Bueno, va. Lo que te digo es de que hay muchas chavas que, digo, hay chavas que les va bien a sus papás o a ellas económicamente y pues traen una buena bolsa. Esto ¡Ole! Es una buena bolsa. Esto es una buena bolsa. Esto es una buena bolsa. Esto, el que traigas todo este pedo, esto es una buena bolsa. El que traigas una pinche bolsa de gongón, aunque se cague la señora, y andes queriendo pegarle a la mamada. O sea, ¿no te ha tocado de esas viejas que, oye, uña de acrílico hasta acá, pero de acrílico de, ay, pero de los que hacen las mesas, de esos, de mesa de acrílico? Oye, celular Alcatel, de esos de velocidad de 500 llegaba. Mamoncísima. Y luego, ¿sabes qué se me está el macuarro? Digo, yo soy un macuarro, pero que traiga el Alcatel y que traiga un chingo de colguijitos. Ah, tu celular. Este es el tuyo. Ah, sí. Celular normal, de una chava, bien. No trae tantas chingaderas aquí colgando. Bueno, es que entre más sencillo está mejor, ¿no? Más sencillo, más sencillo. Y yo son mamonas, o sea, de que... ¿Pero cómo mamonas? O sea, ¿de qué? De que en el antro piden botella, piden cerezas, piden un chingo de boost y no se lo toman. Ok. O sea, y ya por eso es una vieja mamona. No, es una vieja buena. Nunca he dicho boost. Dijo mamona. Ay, perdón. Ponle el pip. No, me tío, aquí este es completo, directo y sin saliva. ¿Cómo ves este? O sea, digo, tú, en tu punto de vista, tú no eres, yo te conozco bien y no eres de esas que andas en el antro y que mira la bolsa que traigo, mira el celular que traigo, mira el carro que traigo, ¿no? No, no, no, para nada, digo, entre menos exhibicionista seas, creo que es mejor. Cada quien, somos diferentes, hay unos que nos va más o menos, hay otros que nos va bien, hay otros que nos va mal. Lo importante es ahorrar. Ahorrar. Creo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, tú te tomas una selfie y si pones mucho atrás de lo que tienes, por ejemplo. ¿Para qué? Ándale. ¿Para qué? Lo pones. No, porque pues, hay viejas qué? Que o se sea... toman selfie y ponen que los lentes clonados atrás, ponen el celular que traen. Pero cuando es un pinche Alcatel o un pinche celular de esos que de los Nokia que ya no existen, o sea, ya es una empresa que ya no existe, si se mama, ¿no? Sí, claro, claro, digo. Pues hay de todo en esta vida. Hay gente, pues que también quiere ser wannabe. Muy wannabe, y que sabes que es wannabe, y ella sabe que es wannabe. ¿Sí? O él sabe también, porque los hombres también. También está el vato wannabe, el que quiere aparentar. El que, por ejemplo, patina el carro. Eso sí me ha pasado, que dice, sí. Que ¿por qué patina el carro? Es macuarro patina, o sea, el carro. Y más si es un carro no, del 2000 para abajo, o del 2005 para abajo. O sea, ¿qué necesidad de estar viendo que patines el carro? ¿Qué es lo que te cae gordo? ¿Por qué? A ver, tú dime, ¿por qué los hombres hacen eso? Hay hombres que creen que el patinar el carro es como si fuera como de hombría, de soy masculino, mírame, me puedo parear contigo. Algo así. ¡Ay! ¿A ti te impresiona un hombre que te ponga una botella de burbujadas en un antro? No, mira, para empezar yo no tomo. Ajá. Ok, entonces no me gustan los hombres borrachos. Ni que hagan... Con permiso. No me gustan los hombres borrachos, ni que hagan de que sus espectáculos, okay. ¿Sabes? Yo necesito a alguien que esté conmigo y la verdad que me cuide. Claro. ¿Todo bien? Todo bien. ¿No te pegaste? No, ándale, algo así, digo, porque soy niña todavía, digo, sí me cuido, pero pues también necesito a alguien. No me gustan los que presumen sus músculos, típicos chavos que... Pinche raza. No, en verdad, una vez salí con un muchacho, es más, no me acuerdo si salí o no salí con él, ni me acuerdo, pero que de que, no, sí, en verdad, sí existe. ¿Qué? Me tocó. ¿Se fue por allá? Sí, se fue por ahí, yo de que ya vi tu músculo, o sea, ya vi que tienes, que le das duro al gym, no me tienes que presumir nada, y la verdad es que no me gusta, no me gusta. ¿Tú tienes un pelito que tienes aquí? Pues, ¿qué estás haciendo con pelos en la cara? Ah, la brocha del sí. Otra cosa, las mujeres que presumen en la selfie, pero cuando atrás se ve que su casa, el techo es de lámina y el piso es piso de concreto pulido y la pared está en obra negra. Bueno, ¿sí? Es que todo el mundo se puede tomar una selfie. Sí, pero, yo, diga, si tú tomas una selfie y tu techo es de lámina, no tengo nada en contra de una gente que tenga techo de lámina. Mucha honra su casita, pero que quieran mamonear, así de que aquí freseando en mi casa, ¿cómo están? ¿Listos para la fiesta? Bueno, vamos a darles tips para tomarse una selfie y que salga bien. Okay. Primero te tienes que acomodar el cabello. Ok. Ok, o sea, por ejemplo. A ver, acomódatelo. Mira. Okay. Así. Ok, aquí estoy, aquí está, este... mi, está okay, mi pantalla. Entonces, para primero, las trompas, acomódate, ¿no? La duck face. Okay. Acomódate el cabello. ¿Este es duck face? Si tú ves. Este es fuck face. De Eliseo Robles. Si tú ves, ¿verdad? Que no sales bien así, pues volteate. Ajá. Del otro lado y dices, no, este no es mi lado. Entonces, hasta me voy en contra acá. Del lado chido. Sí, exacto. Entonces ya, yo por ejemplo, me arreglo el cabello, volteo y ya nada más sonríe. Eso. Y ya, y miren el resultado. Mira, se ve bien. Vale. Ah, pero sí chequen el back. O sea, por ejemplo, las viejas. Yo a ver te, el back. Yo te voy a decir esto. Pues es mi cartel de Santa. Aquí, si yo subo esta fotografía, a no ver. Saben, porque van a decir, ah, es la camioneta de la Mole. Arely y la Mole están saliendo. Sí, Arely y la Mole andan. Y se empieza a hacer un despapay. Pero la verdad es que no. No, y no es posible, este no video. Es posible, no es posible. Yo la mataría en un abrazo o si la uso le arranco la cara. O sea, no vamos a coordinar a alguien más cierto choncho. Pero no, no, no. Lo que te digo es eso. Y por ejemplo, platicando de los selfies de las chicas que, listo para la fiesta. Vámonos, arre pues. ¡Arre! Oye, la vieja, listo para el bucana. Y el techo de aluminio. Comadre, en vez de comprarte una de bucana, arre. Y pon pinche techo con cemento. Bueno, y... prioridades en la vida. Hay que saber cuáles son tus prioridades. O que el niño ahí todo chamagoso atrás sale. La vieja bien arreglada y el niño así todo en pañales en la esquina. Así, mamá, dame de comer. ¿A ti qué te ha pasado así? ¿No te ha pasado nada así? No, yo siempre tomo mis selfies y atrás sale, pues digo que mis techos de mármol y de granito. Bueno, ahora tienes que saber muy bien y tienes que ver lo que hay atrás porque ya ves lo que pasó con el video de Jerry y de Gav. Ándale, por andar Jerry y Gav no sabían y atrás. Y dicen que hay otro que Jerry está atrás de Gaby. No, estaban bailando. Pero bueno, aconsejar a la gente, que y sobre todo a las chicas, que si van a mamonear, pues, no, primero, no es bueno mamonear. Y no, si va a mamonear, pues digo, que tengas, digo, no, está mal que mamonees cuando no tienes. Eso yo lo he dicho en varios videos, ¿qué onda aquí en el arre, en el tal? Y luego se van en taxi. Se van en taxi, y no en Uber, en taxi, y le completan con moneditas o una chupada al taxista. ¡Ay, mole! Bueno, una vez una amiga me dijo que le faltaban 20 bolas y si se lo pago, sí se me hace muy mal pedo. ¿O cómo ves? Yo digo que, pues que nos inviten, ¿no? ¿A chuparse la taxista? ¿A quién? ¡Ah, al Larry! No, pues dime, chingado. Pues de fiesta que nos inviten, y bueno, la gente, yo creo que lo mejor... Es no presumir. Y si no tienes, presumir. La gente se da cuenta cuando tienes y te va bien sin tener que presumir. Sí, claro, exactamente. Ah, mi reloj Rolex, ¿dónde quedó? Comadre, son videos cortitos para el Facebook, para YouTube, pero ¡hola! Yo sé que te estoy yendo con madre en YouTube porque la gente te quiere y das consejos para las chicas, para las wannabe. Chequen los videos de ahí. No, no porque ella sea wannabe, sino ahí sí te dicen cómo maquillarte, no salas con las pinches donas Bimbo aquí. ¿Qué traer en tu bolsa? Todas las cosas bien, de una niña bien. Mira, con Arely. Ay, gracias. Y te agradezco bastante, comadre, porque sabes que te quiero mucho. Yo ya hemos, trabajado bastante con Arely. Es una chica bien. No, o sea, no es la típica vieja de que, ¿qué onda? Así se moche. No, es súper bien. Estudiada, trabajada, toda la onda. Viene el vato que se por eso, que, bueno, el vato que se lee es porque es de los buenos. Mi compadre, ¿cómo se llama? Yo te digo. Bueno, compadre. Felicidades, te sacaste la lotería. Gracias. Oye, que te... Un beso a toda tu gente de Facebook y de tu canal de YouTube. Y también tienes un canal de comida. Sí, tengo un canal de comida. Siempre veo cosas. ¿Cuándo vamos? ¿Me acompañas? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Hamburguesas, pizzas? ¿Qué quieres? Todo me gusta. Menos el sushi. No, a mí tampoco me gusta. El sushirote tampoco. No me gusta. Te voy a invitar a unas hamburguesas de este vuelo. Órale. Va, si... ya dijiste. Okay. Ok. Y síguela en su canal de YouTube. Arely Téllez. ¿Y en Facebook, Twitter? Arely Téllez, Arely Téllez. No ocupa, güey. Tiene millones no, de seguidores. Sí. Muchas todos gracias, preciosa, De nada. Cuídense bueno, mucho. Te quiero. ¡Besos! ¡Para que se chingue! Oye, sin constitución, le abro la puerta. Esto fue... ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues esto fue, sí. Hasta luego.